Esto es Sentimiento Verdinegro. Pensado por y para Chicago. Informamos, opinamos y colaboramos. Todo desde la pasión del hincha. Tres sílabas y entrego un beso. Tres sílabas por los excesos. Si estamos juntos, ¿qué importa el mundo? ¿Qué embrollo armas cuando por fin me das la espalda pero sin jean? Si estamos juntos, no me confundo, no. Seremos eternos, seremos infierno, seremos el fuego, seremos sosiego, seremos la bronca del gil que rezonga, por ser emoción el amor por canción. Buenas noches para todos, bienvenidos al programa número 26 de Sentimiento Verdinegro. Con lo que veníamos diciendo la semana pasada, estábamos pensando en un programa distinto, queríamos traernos un poco más. Tuvimos dos partidos entre los dos, entre el programa anterior y este, tuvimos dos partidos, uno por Copa y otro por Campeonato. Pensábamos traernos al menos 4 puntos, no nos trajimos nada, es una situación más complicada de lo que uno va. Me parece que es un poquito más profundo el tema que solamente dos derrotas, hay muchas cosas de por medio, vamos a hablar de ellas obviamente durante el programa, vamos a hablar de los dos partidos. Vamos a tener alguna nota por ahí que quizás nos aclare un poco más las cosas desde lo institucional, por decirlo de alguna manera, porque de lo deportivo basta con verlo, haber visto los dos partidos o haber leído comentarios del mismo, teniendo en cuenta que fueron ambos visitantes, pero bueno, ya vamos a tener tiempo para ir hablando de esto. Voy a presentar primero a mis compañeros. Martín Pacielo, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches, Nico, buenas noches a todos los que nos están escuchando. Sí, como vos decías, vaticinábamos otro, teníamos otra expectativa para hoy. Pero bueno, las cosas se dieron así, quedamos afuera de la Copa Argentina en 3 semanas. Qué rápido, ¿no? Qué rápido, de nuevo. No tenemos mucha, no, mucha experiencia. No, es un equipo que opera, ¿no? No, claro, Viltero. No tenemos suerte. La verdad que siempre nos agarran momentos complicados y. Bueno, no, sí, ahora. No fue diferente el caso. No, lo tenemos que enfocar en el campeonato, que es lo que todos queremos ganar y todo lo que queremos que Chicago sume más puntos para ver cómo estamos la semana, el campeonato que viene, el torneo que viene, la segunda parte. Sí, creo que lo ideal es que se termine rápido esto. Sí. Bueno, sí, nos viene bien un descanso. Sí, va a venir bien y para seguir trabajando y ver cómo encarar lo que bueno, viene. Bueno, y también hoy vamos a tener otro partidazo verde y negro. Hay otro. Perfecto, vamos rápidamente con eso. Saludos, Michelle Rocky, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Ya lo dijeron ustedes, ilusionados. Veníamos con otra expectativa, por lo menos, no sé si 2 triunfos, pero bueno, por lo menos 1. Ya con 1 hubiera cambiado la cosa, pero bueno, no se pudo. Nada, ni una ni la otra. Ni una ni la otra. Bueno, seguimos presentando al equipo de Sentimiento del Dinero. Sumo a Pato, que está ahí colaborando en producción, anda con algunos problemas de salud, pero está con nosotros. Lo suma a Cristian Franz en la producción. Le mandamos saludos a 2 ausentes, pero bueno, también colaboraron. A Flor Martínez y también a Esteban Cavalotti, que por temas personales tampoco vino. Sumo a Leandro Contreras, el operador. Y vamos a ir rápidamente a mandar el primer separador de Partidazo Verdinegro para la primera pista. Esta es la pista de Partidazos Verde y Negro. Bueno, la primera pista de Partidazos dice: los 2 goles de Chicago fueron convertidos por jugadores que surgieron de nuestras inferiores. ¿Sí? ¿Puedes repetirlo cómo es? Los 2 goles de Chicago fueron convertidos por jugadores que surgieron de nuestras inferiores. Perfecto. ¿Sí? Vamos con la vía de comunicación. Por teléfono 4462-0185 o 4462-5433. Si no, en Twitter, @ sentimiento bcortyn, o en el facebook.com/ sentimiento bcortyn. Sumamos también la dirección de email de la producción, que es producción@sentimientobin.com.ar. Te saludo, Pato, a ver que ya ahora estás acá con nosotros. ¿Cómo estás? Muy buenas noches para todos. Acá estamos con la voz un poco diezmada. Se nota. Nota porque difícil, no difícil, apagada. Pero bueno, ayudando acá desde lo que se pueda. Vamos a ver si logramos con una nota, con alguna de las cosas que comentemos acá, aclarar un poco el panorama de lo que se está viviendo hoy en Chicago. Más es bastante allá, confuso lo que decíamos, es más profundo de lo que uno imagina. Sí, más allá de las derrotas, más allá de lo estrictamente futbolístico, lo difícil está en cómo se va a plantear el trabajo de acá en más. y quiero pensar en el segundo semestre del año ya. Sí, porque... sí, lo que yo decía, que creo que lo que más nos conviene hoy por hoy es que se termine rápido y que arranque, ya se pueda empezar a enfocar en la segunda parte. Creo que estamos de acuerdo en eso. Sobre todo que ya viene el receso, ya viene una pretemporada y ya hay que empezar a encarar ese trabajo de cómo se armar. Si bien los refuerzos van a ser pocos, o sea, son dos cupos solamente, sí hay que ver para dónde van a ir o qué se va a buscar. Y dentro de lo que se vaya a buscar, qué tenemos para ofrecer. Bueno, justamente como decíamos, para aclarar un poco el panorama, estamos en comunicación con Daniel Ferreiro, secretario general del club. Buenas noches, Daniel. Buenas noches a todos los chicos que están ahí en la mesa. Si me hablas un poquito más alto, te voy a escuchar mejor. ¿Ahí va mejor? Sí. Hola, ¿ahí se escucha? Sí, sí. Perfecto, Daniel, buenas noches. Nicolás te saluda. Te consulto yo para arrancar en una forma cronológicamente ordenada. Queríamos preguntarte puntualmente por Mario Fenagoli, si ya está arreglada su desvinculación y si ya, o sea, de lo que es económico y legal y demás, ya está concretado. Sí, a las 48 horas que Mario nos manifestó su decisión de no ser más el técnico Nueva Chicago, fuimos a la escribanía y estaba arreglada su desvinculación de todo punto de vista legal, económico. Y bueno, no hay problema alguno con respecto a eso. Ok, siguiendo a ver con lo cronológico, hablando de ya de directamente de Guede, ya confirmado, mismo vos lo hiciste a través de Twitter, confirmar que se va a quedar ahora estos dos últimos dos partidos. ¿Hay alguna posibilidad de que él se quede, rinde algún tipo de examen en estos dos partidos, o ya se trabaja en algún otro nombre? Estamos trabajando en algún otro nombre. O sea, ¿se podría llegar a confirmar que Guede no va a seguir después de diciembre? No, ni confirmo ni afirmo. Lo que sí, estamos trabajando en tres opciones. Buenas noches, Daniel. Yendo a este nuevo punto del nuevo DT que están buscando, vimos que muchas idas y vueltas, se habló mucho de Quirós. ¿Qué fue lo que pasó que a último momento, cuando todos decían que ya estaba casi por firmar, se dio de baja Quirós? Teníamos acordado lo económico, nos faltaba acordar algo del proyecto deportivo, que esto va a quedar en la intimidad de la charla que tuvo Sergio Ramos con Quirós. Y la realidad es que él interpretó a mal un pedido que le hizo el presidente, o no interpretó bien un pedido que le hizo el presidente, y al otro día nos manifestó, el día domingo, de que no iba a seguir con las negociaciones con nosotros. Pero bueno, esta, porque la verdad que Tete es conocido en el club, en el barrio, por eso tuvo una magnitud, pero hemos tenido otras charlas absolutamente en silencio, que por ahí avanzaron más que la de Tete, y la opinión pública no lo sabe. Daniel, te saluda Pato Zambucari, buenas noches. Te hago una pregunta. ¿Alguna o puede que haya influido en algo en la negativa de Quirós el ahora, bueno, que se confirmó que va a ir a Douglas High? ¿Algo tuvo que ver en eso o fue estrictamente por temas de Chicago? Yo preferiría no hablar más de Quirós, te voy a explicar por qué. Nosotros tenemos que afrontar un partido el día sábado. Quirós manifestó que no quiere ser el técnico nuevo de Chicago. La verdad que estamos trabajando para tener el mejor cuerpo técnico para afrontar la segunda rueda y dándole todo el apoyo que exista a Pablo Guede y el cuerpo técnico actual para que encare estos dos partidos. Me parece que lo de Quirós ya pasó a ser una anécdota. O sea, no hay nada que presuponga lo que uno puede pasar en el futuro. La realidad es que no se concretó una negociación y listo. Ok, para cerrar ya el tema del técnico, sí. Vos decías que ya había un par de nombres en lo que se sigue trabajando. ¿Hay algo que esté más cerca dentro de esa posibilidad? ¿Hay algo que esté más cerca o es todo grandes rasgos todavía? No, hay una posibilidad cerca. Ok. ¿Y se está buscando solo un cuerpo, se está buscando solo un técnico o un cuerpo técnico completo? Se está buscando un cuerpo técnico que puede ser completo, como no puede ser completo. O sea, pueden por ahí tomar los servicios de alguna de las personas que trabajan en el club, no solamente en el departamento de fútbol profesional, también en el fútbol amateur. Por lo tanto, es todo charlable y discutible en una mesa de negociaciones. ¿Y se tuvo en cuenta en algo de esto para tomar una decisión? ¿Se va a tener en cuenta en realidad lo que pueda llegar a opinar el plantel o algún referente? Mirá, siempre se toma en cuenta lo que opina el plantel, es obvio eso. Cuando vos tenés un grupo de 32 profesionales, también esos profesionales tienen un perfil y tiene que ser compatible con el perfil de trabajo que uno quiere emprender. O sea, condición sine qua non, muy trabajador, honesto y decente. A partir de ahí arrancamos la charla. Estamos en esa línea. O sea, aprovecho, ¿no?, que el programa de ustedes, que bueno, mucha gente se ha recordado a toda mi familia en estos días en las redes sociales por decir que estamos muy conformes con el trabajo de Guede, cosa que lo reafirmo y lo ratifico. Estamos tremendamente conformes con el trabajo de Finaroli, porque yo no entiendo que se insulte a un técnico que te deja 3 puntos de puntero. O sea, que la verdad que es lamentable que haya gente así en Chicago. Y por el otro lado, yo le pregunto a todos los que insultan, ¿no?, si en el trabajo les va tan bien que solamente se miden los resultados, porque es muy normal que uno trabaje mucho y no gane lo que se merezca. En este caso, con Pablo Guede hubo 2 partidos. Los que estuvieron presentes, nadie puede dudar que con Chacarita hubo 4 pelotas prácticamente de gol en el área, donde se ha visto un trabajo tremendo de pelotas paradas, en la ejecución de los corners, en la ejecución de los tiros libres. Se ha visto, no sé, un despliegue, por ejemplo, fíjense en el tema de Adrián Gifo, que hoy justamente lo hablaba con él. 3 centros de gol en medio tiempo. Bueno, obviamente que vos te van a jugar en un campeonato de merecimiento. Si la pelota no entra, pero para que la pelota entre hay que generar situaciones. Lamentablemente la gente no vio, el común denominador de la gente, todas las situaciones que tuvo Chicago en los 2 partidos. Hablar, como leo, de tipos, algunos que ni son socios, y otros que ni siquiera fueron a la cancha. Hablar por boca de jarro o boca de ganso, de que el equipo le faltó actitud, me parece que en algo seguramente nosotros no estamos equivocados, pero estamos todos equivocados. Daniel, bueno, en parte coincido con lo que vos comentás, pero la realidad es que acá y en todos lados, si la pelota no entra, la gente, lamentablemente es así, todos queremos ganar. Pero te vuelvo puntualmente a la contratación del DT y te pregunto qué papel en qué momento influye Testa, Leandro Testa, como manager o como responsable de fútbol profesional. En todo. ¿Pero influye como consejero, como responsable de la decisión o qué nivel de influencia tiene? No, me parece que el orden de prioridades que dio Leandro en estos momentos, estamos trabajando sobre un orden de prioridades que dio él. O sea, él da el consejo, él aconseja, da un nombre y se trabaja. No, él aconseja, sobre... levanta el teléfono, llama y empieza la negociación. La que tiene que ver con el objetivo deportivo, con el trabajo pura y exclusivamente deportivo, es pura y exclusividad trabajo de Leandro. La que tiene que ver con lo económico es pura exclusividad de la comisión directiva, en definitiva, de Ramos, Regis y mía. Ok, bueno, Daniel, para agradecerte, tengo una pregunta más, Daniel, ya saliendo del tema del técnico. La situación de la tribuna de la República de Mataderos, esta clausura que hubo en el último momento, ¿se pudo resolver ya para el partido del sábado? Mirá, estamos en plano de resolverla. El juzgado nos pidió, por ejemplo, de los libros de actas, 28 fojas. O sea que prácticamente, y todo esto ante escribano y colegiado. Por lo tanto, seguramente nos presentaremos el viernes para resolverlo de manera definitiva, porque es un laburo burocrático que no depende de nosotros, depende de la escribanía, del Colegio de Escribanos, que hoy se mandó, y esto estará con mucha suerte mañana a última hora, o a más tardar el jueves a primera hora. Bueno, en el marco de eso, nos vamos a presentar automáticamente, nuestros abogados se van a presentar automáticamente para levantar una clausura preventiva que la verdad que es ridícula. Bueno, Daniel, ya para ir cerrando, ya la última pregunta, te consulto en realidad, ¿cuál es el estado actual económicamente en cuanto a los sueldos del plantel? Los sueldos están empezando en estos días a pagar septiembre, creo que entre jueves y viernes. Okay. Y esto que quede claro, miren, va primero un equipo que hizo prácticamente todo el campeonato huelga. Sí. Tiene como director técnico el de la cuarta. Sí, 4 meses abajo está. No, 7 meses abajo, porque se le cayeron los cheques que habían dado con respecto para salir de la inhibición. Nueva Chicago pagó en efectivo la inhibición y Nueva Chicago no emite cheques y paga de contado. Perfecto. Por lo tanto, Nueva Chicago no está sobregirado. Perfecto. La AFA no le dio... De hecho, creo que hay una reunión el lunes con todos los capitanes de la categoría, no solamente esta categoría, todo el fútbol, sobre los pasos a seguir, porque seguramente hubo algún problema en el flujo de fondos para todos los clubes por igual de la AFA, que no se cobró un centavo desde junio. Y Nueva Chicago está pagando septiembre. Okay, la verdad que errores con errores o aciertos, el trabajo que está llevando adelante Sergio Ramos, les puedo asegurar que los que estamos del lado de adentro, levantando pedidos de quiebra, pagando los sueldos, en una posibilidad que, por ejemplo, Villa Dálmine, que es un equipo tremendamente ordenado, que no registra deuda en AFA, tuvo una huelga. Colegiales inhibió en el día de hoy y se presenta el sábado con juveniles si no levanta el viernes la inhibición. Ese problema Nueva Chicago hoy lo vamos llevando y no lo tenemos. O sea, prácticamente ningún equipo de la categoría pagó lo que viene pagando Nueva Chicago y tiene previsto pagar lo que tiene pagando Nueva Chicago. Bueno, Daniel, te agradezco como siempre la primera. Yo digo para los agoreros, todos estos que ven absolutamente todo mal y que porque se perdió un partido hablan de crisis institucional. Yo digo, a veces pareciera que habría que salir campeón, dejar fundido al club y sos un grande. Y si vos, como la gestión anterior y esta gestión, te dejan 90 empleados como le dejaron al presidente Lacana. Nos quedan los coletazos de los juicios de esos 90 empleados que eran tremendamente ingobernables en cuidar esas características. Un presupuesto en el 2008 de 550.000 mangos, que no lo tenemos hoy aún, y todavía se van a gloria en estar orgullosos. Dejan fundido el club. Y bueno, la verdad que nosotros apostamos a otro Chicago, donde los resultados sean la consecuencia del trabajo, no un fin en sí mismo. Ya por tener resultados en sí mismo, se despilfarraron 7 millones de dólares, dejaron fundido un club y hay dos gestiones que lo venimos levantando y seguramente habrá una tercera que va a tener que seguir por este camino. Perfecto, Daniel, te agradezco como siempre la predisposición y bueno, nos estaremos viendo el sábado de Mataderos. Les mando un abrazo grande, sigan así chicos y bueno, para lo que necesiten, ustedes saben que yo siempre estoy a disposición. Agradecido, nos vemos, Daniel. Bueno. Mucho dejó. Decíamos de aclarar un poco la situación. Si alguno tenía dudas, no solo del técnico, sino también de esto que veníamos poniendo al final, de lo económico, creo que está claro. No sé cómo lo sintieron ustedes. Claro, está. Después estará en cada persona o en cada uno de los socios del club creer o no creer las palabras que se dicen desde la comisión directiva, ¿no? Sí. O sea, siempre se reclamó en Chicago que no había una voz oficial, las cosas no se explican. Y cuando las cosas se explican, siempre salta alguien a decir que no es cierto. Yo ni juzgo una cosa ni la otra. Si sacamos a Daniel, es porque siempre que hablamos da la cara y cuenta las cosas desde su lado, ¿no? Después, bueno, como todo lo que se dice en todos lados, cada uno lo tomará como quiera, se quejará de lo que quiera. Para, la realidad para. Es que las cosas hoy en día están así. Hay que buscar un técnico, van a buscar un técnico seguramente. Se no creo que la intención de nadie sea que siga Pablo Guede. No lo descartó tampoco. No lo descartó, pero no descartó. Creo que sea la intención. Pero, sí, yo estoy de acuerdo que no sea, que me pareció que según cómo habló él, no es la intención que Guede sea el técnico el año que viene. Ahora, vamos a ver. Va a depender pura y exclusivamente para mí los dos partidos que vengan. Y no sé, yo creo que va a depender más de la negociación que tengan o del nombre que vamos a conseguir.

Qué raro que. No sé por así decirlo, no decir los chicos, sino los más humildes. Lo que más necesita. Hoy en día lo que más necesita. Es plata, es importante, pero también se jugaba contra Chacarita. En un partido, habíamos perdido hace muy poquito en San Martín, en lo que fue el reencuentro después de aquel último manotazo de Monchor que nos dio el ascenso en la Nacional en el año 2012, muy reciente. Sufrimos el primer golpe por campeonato. Ahora íbamos con la idea de quizás tener una revancha rápida, necesaria. No lo tuvimos. Fue el primer partido de Guede. Vamos a ir hablando, obviamente, hay que empezar hablando del que es el actual entrenador de Chicago, Guede, que mostró algo totalmente distinto. Distinto, tuvo dos días de trabajo, vamos a decirlo. Sí, eso también hay que marcárselo porque no podemos pretender mucho. Creo que el plantel había tenido descanso el domingo. Lunes se entrenó y martes se jugó. Miércoles se jugó. Martes se entrenó, miércoles se jugó. El domingo fue libre. Lunes se entrenó, martes se entrenó, miércoles se jugó. De hecho, el equipo se lo terminó confirmando ahí sobre la marcha. Cuando llegamos a la cancha, nos enteramos del equipo cómo salía. Salimos con un equipo distinto a lo que veníamos. Sí. Lo que veníamos viendo. Ya de primer, ya rápido, te aparecía Petrovelli después de ya recuperado había estado desgarrado. Ya se veía un equipo con un 9 bien marcado y dos jugadores por afuera bien marcados, uno por derecha y el otro por izquierda, con ya incluyendo a la Franco, incluyendo a la Petrovelli. Son ideas distintas a lo que veníamos viendo y el sistema era distinto. El sistema era distinto, sí. En el medio del partido se agarra Cristian Gómez. Sí, a los 40 se lo vio que pidió el cambio dos o tres veces. Cuando no sale una, no sale ninguna, eso en realidad, te pasa todo. Lo esperaron hasta el entretiempo a ver si podían manejarlo, pero después a los pocos minutos, creo que posterior al gol de Chacarita, sí, tuvo que salir. Inmediatamente después del gol de Chacarita viene el cambio. Hablemos, si quieren, si les parece, vamos a dar un pantallazo rápido. Primer tiempo y segundo tiempo de Chacarita porque fueron dos partidos distintos, básicamente. Sí. En mi opinión, el primer tiempo se vio en Chicago con la pelota, atacando, Chacarita sin proponer y esperando a ver qué hacía Chicago. A eso iba, propuso Chicago el primer tiempo. Sí. El primer tiempo mandó Chicago a la cancha. Tuvo la pelota, atacó siempre bien por las bandas, con Petrovelli por un lado, estaba también Franco por otro. Yo lo que remarqué ese día y lo que noté, me parece que faltó en ese planteo un delantero de área. Era un buen planteo donde abrías bien la cancha y podías llegar al fondo, tirar el centro, alguna que otra jugada rápida con una cruzada. Pero yo sentí lo mismo que Pato, que nos faltó un 9 de área en ese primer tiempo. La idea de Guede fue esa especie de falso 9 que se utiliza mucho más en otro fútbol, sobre todo en Europa, y era Gomito. Gomito no bajaba a buscar la pelota, claro. Para eso estaba Fede Fatoli, que era el que de alguna manera funcionaba como una especie de enganche, y Cristian Gómez no solo no sintió la posición, sino que no se sintió bien acompañado ni por Franco ni por Petrovelli, y se terminó agarrando. De hecho, salió a partir de ahí. Yo creo que se vio en el segundo tiempo, yendo al partido totalmente distinto que vos hablabas, Pato, Chicago se fue hundiendo después del gol, y la reacción de Guede, que es quizás lo que uno escuchaba o se le podía llegar a reclamar a Fiñaroli, que era la falta de reacción de cambiar las cosas en el medio del partido, empezó a meter delantero, a lo loco. Todos cambios ofensivos. Que de hecho salió Gomito, entró a Costa. Entró y saca a Costa. Después entró Peirán. Entró Peirán por Sainz. Yo sinceramente pasó hace tanto que lo cambio, no me acuerdo. Si seguro ya acordás, sí, sé que entró. Es que ese cambio por Sainz entró Peirán por mucho. Sainz y entró Hermini por Ronconi. Así es. ¿Y Montenegro no entró? Montenegro no. No. Ah, Hermini entró. Bueno, fueron tres cambios ofensivos, los tres. No aseguró nada. Esta idea de decir, porque tenés más delanteros, es más posible que. Hay más posibilidades de que hagas más goles. No, Chicago también había perdido la pelota, no tenía idea. Sí. Era... Ojo, del otro lado nada, ¿eh? No, nada. Es que son dos partidos que caemos en algo muy parecido. Chicago regala dos goles y nada más. O sea, a Chicago. O sea, no vamos a pedir que los equipos nos regalen nada, pero... Nosotros regalamos mucho, demasiado regalamos. Para esta categoría, donde ganás los partidos por 1-0 o empatás 0-0... Sí, porque después se te cierran atrás y es muy difícil entrar. Pero si no tenés una más jugada... allá de eso, con lo que cuesta convertir, con lo que nos cuesta a nosotros convertir, regalando goles, regalando de esta forma, regalándote, estás básicamente tirando el partido por la borda. Sí. Con Chacarita, por lo que cuesta en la categoría levantar un partido. Claro, pero con Chacarita fue una mala salida de Ronconi, que pierde la pelota, un centro rasante que no tenía ni peligro, porque estaba Lentini en el área con dos jugadores de Chicago. No, o sea, si esa pelota, Ronconi obviamente no la regalaba, no pasaba nada, pero encima una mala respuesta de Tauber, que pareció que le dio una asistencia a Lentini para que la empuje. Le frenó la pelota en el medio de la chica y Lentini se encontró la pelota, la pateó, listo. Está eso bien fue parado, todo, sí. Todo lo que hizo Chacarita para ganar el partido. Nada más. Después, si vamos a caer dentro de lo que son los merecimientos o no, bueno, siempre decimos lo mismo. Hay que hacer los goles y si no los haces, jodete, perdiste. Pero la verdad es que Chacarita no hizo una payada ese partido. Ahora, ¿por qué estas desconcentraciones que antes no pasaban? Decíamos el invicto mentiroso, decíamos de antes, pero antes no nos hacían goles. No nos ganaban. Sí, hemos llegado a leer, para empatar todos los partidos prefiero perder. Claro. Lamentablemente, el gran quiebre, que lo sigo sosteniendo, lo digo todos los martes, el gran quiebre psicológico de Chicago es ese. El invicto era un peso, pero era un fuerte de Chicago que se mostró en muchos partidos. El partido con Dalmine lo levanta el mismo peso específico del casi estoy hablando de algo espiritual del sí, equipo, algo actitudinal. Y no había mucho más que lo que hay ahora, que vemos ahora tratando, que vimos con Fénix. Ojo. Que fue lo mismo. Ojo. Y fuimos. Hay muchos puntos, hay muchas individualidades que bajaron muchísimo. Hoy hay muchos puntos flojos. Muchísimo. A ese partido de Dalmine. No sé si llegar a decir puntos flojos, pero sí hay muchos que están bajando en picada el nivel. Uno le puede caer tranquilamente a Tauber por el error. Pero hay muchos más, más. Los bajones de Farías y de Bochy son de hace rato ya que vienen bajando y cada vez más. Y son muy notorios por el tema que ellos eran una gran base en el equipo. Seguro. Y uno tiene que sumar a Germán Lanaro, que quizás no hay errores puntuales, pero si uno lo ve distinto. Hasta en un detalle mínimo, yo los primeros partidos lo que destacaba de Lanaro era que tanto para la izquierda como para la derecha salía y a la hora de despejar, despejaba bien. Hoy por hoy, afuera. Muy afuera. Seguro. Afuera. Son cuestiones psicológicas también. Sí. Creo que los malos resultados te llevan a eso. Y Chicago viene con una seguidilla de golpes, una seguidilla de traspiés, que malo bien te condicionan y lo ves en el rendimiento, no son los resultados, en el rendimiento de los 90 minutos, más allá de que en ambos partidos Chicago, no sé si hablar otra vez de merecimiento, pero sí tendría que haber hecho algún gol. Ahora vamos a hablar del partido con Suárez, pero creo que en Chacarita hubo varios. Sí, de hecho creo que los dos partidos se pueden explicar con los mismos argumentos o con los mismos o marcar los mismos aciertos y los mismos defectos, me parece. Quizá los dos partidos. La diferencia con Suárez es que el segundo tiempo se mejoró y la otra fue que en el primer tiempo se fue un poco mejor. En el partido con Chacarita fue un poco mejor en el primer tiempo. Sí. Creo que como conclusión de ese primer partido es eso. Vamos a pasar a hablar directamente de Suárez, del partido con Suárez. ¿Hacemos tanda antes? ¿Cómo estamos, producción? ¿Estamos tiempo para tanda? ¿Y después hablamos de Suárez? Vamos con tanda musical, ¿te parece? gustaría ser el más vicious de tu cuadra. Se rifa un terremoto, vos tenés todos los números. Sale tu foie vagre de tu almuerzo desnudo. Ya hace un rato largo que no te rascas. Donde el mundo más te pica y más se va. Dejé tal piso, te cargo a finito, se te pone blandito. Tu novia se fue con su novia, se te mierdan los planes, se cerraron los bares, no te sale una puta. Se fue con su novia. Se te mierdan los planes. Te cerraron los bares. Seguimos con más Sentimiento Verdinegro. Continuamos el programa número 26 de Sentimiento Verdinegro. Vamos a ir con la tercera y última pista del juego. Dale. Este fue el último partido que ganó Chicago en primera división. ¿Sí? Repasar los otros dos. Igual ya hay gente que adivinó, pero... Repasamos, dice. Los goles de Chicago fueron convertidos por dos jugadores que surgieron en nuestras inferiores. Las dos decía, jugamos de visitante en Santa Fe ante un rival que vestía camiseta roja y negra. Y la tercera, que este fue el último partido que Chicago ganó en primera división. Bueno, entonces antes del cierre del programa vamos a decir quién es este, si son muchos, si son más de uno, quién es el que clasifica en busca del premio, son cuatro. ¿Vos tenés el nombre de quién ganó la semana pasada? Va. Rodri Barren había Rodri ganado la semana pasada. Vamos a arreglar para darle la remera el sábado, el ¿no? sábado seguro, de local. Le mandamos un saludo. La remera. Che, le tenemos que dar la remera a Paula Moreno. También, que la tenemos la remera ahí, otra vez preguntó quién la está usando la remera de ella y la tenemos para enterarse el sábado también. El sábado arreglamos con Paula y también se va, se va a llevar la remera. Por favor. Bueno, ustedes encárguense, no sé si se va a encargar la producción de hablar con ellos dos, así ya nos sacamos encima ese tema. Vamos a hablar del... Ah, Micho, no sé cómo está con el tema del Twitter. Ya sabíamos que hay gente que acertó, eso lo podemos confirmar. Sí, hay mucha gente participando. Ya hay varios que acertaron. Vamos. Perfecto. Bueno, vamos a meternos ya para ir cerrando este tema que ya, sinceramente, uno no le da ganas de hablar de derrota. Pero hay que contar un par de detalles más, algunas diferencias entre un partido y otro. Después de este tropezón por Copa, para ser precisos, 4 días después, Chicago viajó a Ezeiza, al partido de Ezeiza, entre Tristan Suárez, para enfrentar al equipo que dirige Eduardo Pizzo. Creo que... Muy amigo del juego de línea, Eduardo Pizzo. Y eso no quedó clarísimo. Muy amigo del juego de línea. Hasta se reía el juego de línea. Detalles que suman a veces o no. Vamos a hablar del partido de este partido con Tristan Suárez, un partido que a priori uno decía una buena posibilidad para intentar empezar una especie de remontada, sobre todo creo yo que anímica, insisto con esto, sobre todo porque hay canchas y canchas en la área metropolitana, no hay rivales, yo siempre insisto en eso de que cualquiera le gana a cualquiera en cualquier partido de fútbol, pero en estos detalles son canchas que no están explotadas de gente, no hay demasiada presión como puede llegar en la cancha de Platense, en una cancha de Los Andes o Atlanta y demás. Y Chicago otra vez fue víctima de esto que decíamos, de los errores propios, de los regalos, este muchísimo más pronunciado que el del partido con Chacarita. Era un partido parejo, ya los voy a dejar para que también ustedes opinen, pero lo quiero comentar yo por lo menos al principio. Un partido parejo en el que Chicago quizás había tenido inclusive más situaciones. No muchas, pero sí más situaciones que el equipo local. Y en una pelota que se iba al córner, apareció la mano, por decirlo de una manera, apareció la mano de Adrián Sifo en el momento y el lugar menos indicado. Y obviamente la Molina en esa no pifió, fue un penal. Más grande que una casa. Lo dije en el momento y lo sostengo viéndolo después en el resumen de Sentimiento Verdinegro. Fue clarísima la mano. Creo que lo dijimos en el momento. Si alguno tenía duda, está el video. Para los que no lo vieron, si los que lo vieron y tenían dudas, está el video. Me cae muy mal la Molina, pero tiene razón en esa. Pero de hecho yo estaba comentando ahí con ustedes en la previa que tiene un común denominador todos los partidos que dirige a Chicago. Dirige siempre mal. Y, no, y me gustaría decir que es en contra de Chicago, pero no es en contra de Chicago. Ajá. Dirige mal siempre contra todos los rivales, contra el local, el visitante, el grande, el chico, el que viene bien, el que viene mal. Y en esa... Igual, pero vamos a reconocer, no influyó en los resultados. No influyó en los resultados, pero son detalles mínimos. Yo siempre insisto en esto. No son esos árbitros que te cobran un penal o te cobran dos penales y te hacen perder el partido de visitante. Son esos árbitros que todas las divididas duda. Y todas las divididas se equivoca. Y son del local. Suma. Y obviamente uno en el momento, por estar ahí, reacciona, se le mezclan las sensaciones y termina diciendo cosas como esa. Me da la sensación de que por lo menos los partidos que yo lo veo, que cuando lo dirige a Chicago, siempre dirige mal y para los dos equipos. En este caso, no se equivocó y creo que no tuvo demasiada incidencia en el resultado. No, creo que es un acto reflejo. Yo lo veo más como un reflejo de Gifo al tocar la pelota, porque él se encuentra con la pelota encima y estira el brazo, hace movimiento con el brazo, y eso es lo que cobra la pelota. No tiene. Sí, pone la mano, básicamente, muchacho. Pero no hay mucha forma de definir que venga la pelota y ponga la mano. No, pero es instintivo, bueno, sí, es instintivo, pero es un reflejo de que le viene y la quiere parar. Bueno, vamos así como te digo. Es mano, no te estoy discutiendo con él. Es mano, y también lo que te digo es que a este nivel no podés tener esos actos reflejos. A eso voy yo. Es una cagada, es un error de Gifo, que como mil veces destacamos a la función de Gifo, esta vez, bueno, influyó mucho en el resultado de eso. Sí, sí, sí. A Chicago le costó mucho reponerse de eso cuando estaba teniendo la pelota en el primer tiempo, como vos decías, 18 minutos fueron. Sí. Luego, o sea, que cuando Chicago empezaba a atacar, se encuentra con un resultado grosso con Tristán Suárez, que no había pateado una vez al arco. Sí. No ha pasado nada en el partido. O sea, no podía decir que ninguno merecía nada. Y bueno, te encontrás con un gol arriba, que obviamente ellos supieron capitalizarlo después, a pesar del segundo tiempo, que bueno, Chicago fue en algo bastante parecido a lo que fue el partido con Chacarita. Enseguida, con una pequeña diferencia, pequeña porque es chiquito también. La diferencia es uno de los jugadores que entró, creo que vamos a coincidir en esto, que Lucas Van Dulcien, que entró y mostró algo que no se venía, quizás, de hecho casi no lo utilizó Mario Fenaroli. No sé si habrá entrado en algún partido, creo que no estoy seguro, pero no. Al principio, no. ¿El campeonato? Sí, porque jugó Barbona, jugaron varios pibes, sí, jugó Melo. No recuerdo porque me confundo con el ciclo de Clóter, que al final de Clóter jugó, sí, claro. Bueno. Se metió en la derecha. Lo primero que yo destaqué fue que se chocó con el lateral izquierdo de Tristán Suárez, Almada, que es un jugador experimentado, grande, fuerte. Acá me lo remarca Cristian France. Es una realidad. Nosotros lo veíamos ahí y decía, ¿cómo va a ser este pibe con sus 18, 19 años y es chiquito? Es chiquito. Todas las veces que lo chocó, lo tumbó el grandote. Y uno se queda con eso, más allá de que uno nota entre los jugadores todo el tiempo, todos, sobre todo los grandes, alentándolo, anda. Creo que es una apuesta que, si se la trata bien, despacio y con cierta, no sé, que sea fluido y que tenga, y que sume minutos, es un jugador que le puede llegar a dar resultados importantes, sobre todo porque es un tipo de jugador que no hay mucho. Es lo que uno esperaba de Hermín y que nunca lo terminó de dar, o por lo menos no pudo darlo hasta el momento, ese borde constante. Tuvo varias, tuvo inclusive un rebote que quedó mano a mano y lo salvó al arquero. Fue una de las tantas que estuvo Chicago en el segundo tiempo. Aclarando algo, Chicago tuvo más chances, pero tampoco tuvo la claridad de otros tiempos, ni se puede llegar a decir que mereció mucho más. Fue por instinto, o sea, nomás. Por ejemplo, contra Fénix, sí, seguro, porque tuvo muchas chances claras. Claro. Ayer tuvo claras, fueron dos, creo que fue un cabezazo en el primer tiempo de Montenegro y el cabezazo de Petrovelli también en el segundo. Remarquemos también dos cosas, así como decimos que no influyó a la Molina, hubo una jugada en el primer tiempo que parece mano, sí, en el área de Tristán Suárez, es muy parecido, quizás no por la posición, pero sí por la forma de la jugada, muy parecido a la mano de Testa en Gancha Chacarita, sí, donde remata, creo que es Francou. Sí. Un defensor se tira a intentar taparlo con la mano despegada del cuerpo, la pelota le da ahí, la Molina ve la mano y juzga que fue casual. Exacto. O sea, no es que... Eso es interpretación. Sí, lamentablemente, por reglamento de AFA, que a mí me parece una terrible pelotudez, la mano se juega a la intencionalidad. ¿Cómo jugás la intencionalidad de la mano? Es imposible. Para mí, si la pelota interrumpe la pelota, de penal, pero bueno, de hecho, no lo cobra. De hecho a Testa le cobran eso. Sí, pero bueno, tenía la mano despegada del cuerpo, igual que este jugador de Tristán, pero bueno, la Molina interpreta que no fue penal. Y después de ese tiempo una jugada, un gol anulado a Montenegro, que es muy difícil ver si era offside o no. En el momento yo me jugaba la cabeza que estaba habilitado. Después vos me paraste un poquito el carro con el tema del video, yo sinceramente. Yo en el video lo veo, no pasa que el video está tomado de perfil, claro, entonces no se llega a ver. Se llega a ver bien. Pero bueno, más allá de esto. La realidad es que Chicago fue, como vos dijiste, fue para adelante con los cambios de Guede, que lo vuelvo a remarcar. A Finaroli se le criticaba que no usaba los cambios. Que no usaba los cambios, que no, o sobre todo que cuando tenía que ir mandar el equipo adelante, no lo hacía. No, al contrario. Sí, no cambiaba el rumbo del equipo. Lo de Guede, bueno, se notó acá enseguida. A ver, lo hizo Bianchi contra Tigre y le salió bien, salvando las distancias, ¿no? Metió 27 delanteros, terminó ganando con un gol de Paredes de una jugada preparada y un gol de Cata Díaz de un defensor. Bueno, Chicago metió 5 delanteros y no le salió. Con lo que me quiero quedar de esto es quizás la falta de criterio que se notaba en algunos jugadores. Si vos estás poniendo dos tipos por afuera, ¿por qué centralizar el juego? Lo mismo con Chacarita. Chacarita fue lo mismo, teníamos a... En ese momento Hermini por un lado, Franco por el otro, ya estaba Costa en cancha con Chacarita. Y Bochi, el otro día pasó con Bochi que quiso entrar. Y siempre por el medio, Y yo digo, muchachos. De hecho, las llegadas, si las ven, no fueron por el medio justamente, fueron todo por los demás. Sí. Es que lo mejor salió cuando entró Balduciel, pero al final, ya con el equipo jugado, estaba Montenegro y Acosta en cancha. Y Petrovelli. Y Petrovelli también, que cabeceó varias veces. ¿Y por qué? No hay de cancha, porque el centro frontal, si tenés 7 tipos arriba. Recién cuando entró el Chucky, que se vio un poco más de juego por las bandas, de ahí llegaron las mejores jugadas, pero no tengo por qué chocar en eso. Pero bueno, la verdad que cuando estás negado no te sale nada, todo lo que probás no te sale. Nos pasó con en Fénix 3 tiró los palos, acá te anulan un gol, no lo ves. Hay un poquito de dentro de esta crisis, hay que darle un cierto porcentaje mínimo, pero tampoco hay suerte. Cuando uno está como uno... vulgarmente dices salado, estás salado y no te sale una. Yo creo que también, ya para ir cerrando este tema, vamos a ir a la última tanda. Dentro de esta crisis futbolística, este mal momento, sobre todo anímico y futbolístico, creo que hay otro nombre para destacar, que desde que Mario Fignaroli decidió meterlo entre los 11, ese jugador más regular, que es Federico Fattori. Es indudable que todos nos quejamos, porque también pasa eso, desconocemos si hay una cuestión física, pero sale siempre, prácticamente todos los partidos sale. Hay que tener en cuenta que es un pibe, pero ese jugador más parejo, con criterio para tener la pelota, con personalidad dentro de este mal momento. En Chacarita unas pelotas así de Fattori. Sí. Y el otro día él también, solo puteando a todos los jugadores, corriendo allá, hablando con él cada rato. La verdad que yo ese pibe no soy más. No, y es uno de los pocos que le pone eso que le falta. ¿Qué hizo dueño del equipo cuando salió Gómez? Sí, no, sin duda, es un tipo que con su temprana edad lo pudo hacer. No lo quiero poner nervioso otra vez a mi amigo Cristian Francia, así que vamos a ir a la tercera y última tanda. Joma, la marca española con 48 años de trayectoria internacional, conocida por vestir equipos como el Valencia, Fiorentina y Getafe, llega a la Argentina para conquistar el mundo del fútbol y el deporte en general. Hacete fan en Facebook, Joma Argentina. Joma, respeto por el deporte. Sport Gym, el mejor gimnasio de Mataderos. Clase de indoor, body pump, pilates, body combat, musculación y mucho más. Tandil 7340, Mataderos. África Remeras, arma el modelo como vos quieras y el que se te venga a la imaginación. Tenemos más de 300 modelos para que elijas. Búscanos en Facebook, África con K. Centro de Servicios para Vehículos Car Company S.A. Mecánica y carrocería en general, electricidad, electrónica, alineación y balanceo, alarmas, accesorios, mantenimiento de flotas multimarcas. Servicio oficial Renault. Visítanos en Mario Bravo, 539 Capital Federal. O comunícate al 4867-5155. Mini Coco. Todo para bebés y niños. Ropa, accesorios, rodados y juguetería. Avenida Crovara, 846, Villa Madero. Teléfono 4652-4391. Estudio Jurídico Dr. Rubén Zambucari. Jubilaciones, divorcios, despidos, sucesiones y otros. Comuníquese al 4699-2289. Electro Hafer G. Materiales eléctricos, iluminación y telefonía. Visítenos en nuestras dos sucursales, Avenida San Martín 3723 en Lomas del Mirador y Avenida San Martín 1953 Ramos Mejía. Centro de Día San Nicolás, un espacio que ayuda a la tercera edad a la posibilidad de participar en actividades para favorecer el bienestar físico y psicológico. Afiliados a PAMI, cobertura gratuita. Estamos en Cátulo Castillo 2454 Parque Patricios. Informes al 4308-3070. Lencería Latidos. Todo lo que buscas en lencería de mujer y de hombre. Avenida Crovara 842, Villa Madero. Teléfono 4454-6629. Imprenta y librería Carretero. Todo para su empresa y oficina. Avenida Juan Manuel de Rosas 575, Loma del Mirador. Hacemos envíos a domicilio. Pedidos al 4699-2421. Tortas artesanales Almas Cakes, como las hacía tu abuela. Envíos a domicilio a convenir. Contáctenos vía mail a almascakes736@gmail.com. Te esperamos. Estás escuchando Sentimiento Verdinegro. Bueno, vamos con el último bloque ya para ir cerrando el programa, estamos medio a las corridas con la hora. Vamos a definir y a dar ya quién es el ganador del partidazo BIN del día de hoy. Buenísimo. El partidazo de esta semana era Newell's Chicago en aquel recordado partido de la última fecha del 2007. Antes de la promoción con Tigre. Recordame las pistas, así lo vamos grabando rápido. Las pistas eran, la primera decía, los dos goles de Chicago fueron convertidos por jugadores que surgieron de nuestras inferiores. Que estábamos hablando de Donda y Filomeno. Perfecto. ¿Sí? Jugamos de visitante en Santa Fe contra un equipo que vestía camiseta roja y negra. Esa era la trampa, para hacer Colón. ¿Viste? Si nos íbamos todos para Colón. Y este fue el último partido que ganó Chicago en primera división. Sí, lo ganamos previo trágico descenso. Estaba con la duda de si el último que ganó, el último que jugó, porque la promoción no se considera en sí de primero, no sé cómo se considera, pero bueno, no importa. Está no ahí, ganamos. Medio fronterizo. Está ahí, claro. Dudoso, turbio. Claro, turbio. Bueno, y tenemos al ganador que es Gabriel, @verde-cuore. Bueno, le mandamos saludos, yo siempre lo recuerdo, como siempre digo, últimamente tienen suerte, los que vienen ganando son los que no vienen escuchando del principio, así que le mandamos saludos a él. También se lo merecen. Se lo merecen, claro. obviamente, lo digo bien. Muchas gracias a todos los que participaron. Nos sumamos a ese agradecimiento. Vamos a dar algunos números del partido que viene el sábado, fecha número 20, a las 17 horas se juega en Mataderos, sin TV. Por ahora. Todo esto por ahora. Sí, como siempre decimos. Por ahora, fecha 20, 17 horas, sin TV. El arbitraje sí está confirmado, es Martín Gonaldi. Yo sinceramente no lo recuerdo, el nombre que no lo haya dirigido. Puede que sí, es uno de los nuevos. Último partido de Mataderos. Es el último partido del año. Del año. Mataderos, del semestre. Y ya nos metemos directamente en la segunda vuelta. En lo que ya ganó a partir de Comunicaciones y la segunda vuelta. Claro, nos queda Colegiales este partido. Y Comunicaciones. Vamos, Micho, rápido con números de Colegiales. Colegiales tiene 17 puntos, 18 partidos jugados, 3 ganados, 8 empatados, 7 perdidos. Está antepenúltimo en la tabla. Zona complicada. Último partido contra Barraca Central, 0-0. Perfecto. Recordamos uno de los datos o una información que nos dio Ferreiro, que Colegiales está inhibido. Y si no levanta esta inhibición antes del día viernes, el sábado seguramente se presente con Juveniles en Mataderos. Estaremos atentos a esto y si tenemos novedades lo vamos a estar informando. Me meto ya en las despedidas, empezando por vos, Martín. Bueno, esperemos. No me digas los 3 puntos porque ya estoy cansado. No, basta, no, por favor. Y lo del martes de cumbia vamos a dejarlo pasar. Y vamos a hacer. Mandá saludos. Sí. Si ganamos un martes chacarera, boludo. No, claro. Un martes heavy metal hagamos. Si ganamos, hacemos un martes de metal. Cualquier cosa. Pero bueno, esperemos ganar. Nada más. Sí, como siempre. Micho. Lo mismo. Esperemos ganar y a ver si podemos cambiar un poquito las cosas. Pato. Bueno, mandar un saludo a gente que nos escucha siempre y que siempre está prendido y nos manda mensajes también, a Juan Marcelo Paz, Paula Moreno, que bueno, escuchó la camiseta, me dijo que cumpleaños el lunes creo, así que por favor me arreglan eso. Mandar un saludo a Javi Castillo, me está escuchando, creo que es el primer programa de sentimiento que escuchen, amigo. Pero saludos, le mandamos saludos. Un abrazo. No lo vote nadie, podemos problema. Y bueno, me despido, dejo en mi compañero Nico que está haciendo bien las veces de conductor, me parece que. Que tiene mucha pasta para ocupar este lugar, me parece. Me parece que voy a empezar a, a pedir un, o a reclamar un aumento. Me parece, es hora, yo creo que estamos después en hora, así que bueno, saludos luchas para todos y nos reencontramos el próximo martes. Bueno, sí, sumarme a esto, la necesidad de que Chicago gane, como siempre decimos, siempre tiene que ganar, pero más ahora con el golpe anímico. Voy con los saludos a dos amigos que me encuentran acá, que me están escuchando también. Uno que nos escucha siempre, Rodrigo Alzugaray, amigo de todos. Lo sumo también a Nicolás Nacuzzi, que no nos escucha tanto, pero bueno, le mando saludos y le agradezco que está comentando. Y bueno, nos sumamos con lo mismo de siempre. Ojalá que vengan los tres puntos, queremos que ganen Chicago, lo necesitamos. Y no vamos a prometer nada de Marte, de Cumbia y demás, porque la venimos mufando bastante. Como siempre le decimos, no somos ni mejores ni peores que nadie, somos distintos. Hasta el martes.